Gerardo, vos arrancaste el año 2015 junto con Santiago en lo que fue el primer armado del PRO en Cañuelas en esa etapa. Bueno, ¿qué análisis, qué balance haces hoy abriendo esta casa de Cambiemos de cara a 2019? Bueno, en realidad arrancamos en el 2014 con Santiago y bueno, el camino hasta desde ese momento hasta ahora, la verdad que ha sido de mucho trabajo, de mucha construcción. El PRO no había tenido experiencias, digámoslo, muy acordes a lo que era el PRO, como se estaba armando en Capital Federal. Acá en Cañuelas había habido algunos intentos, pero me parecía a mí y a un amigo mío de Capital que había que acomodarlo eso acá. Y bueno, esa fue un poco la idea inicial, ¿no? Armar el PRO. Por eso empecé a juntarme con Santiago, con amigos que también pensaban que el PRO era una alternativa política en Argentina. Y bueno, como decís vos, arrancamos, competimos en el 2015, competimos en el 2017 y acá estamos en la previa de la competencia electoral 2019. ¿Y de cara al 2019 cómo se ven? Mirá, nosotros sabemos que hay un sector de la sociedad que nos apoya, sabemos que hay un sector de la sociedad que realmente piensa diametralmente opuesto a nosotros, pero sabemos que la mayoría de la gente es un voto posible, porque si bien critican un poco a Cambiemos, saben que no quieren volver al pasado. Nosotros básicamente creemos que Cambiemos produjo un quiebre en la forma de hacer política en Argentina y a raíz de eso es donde nosotros construimos todo el andamiaje político e ideológico de lo que estamos haciendo.